es el arte del barrio. Que nadie te calle, haz que sus mentes vuelen y estallen. Fue en noviembre de 2019 la última vez que nos visitaron las Defensoras, y su paso por Irola Irratia quedó registrado en una hermosa entrevista dentro del programa Personas, que se emitía en nuestra emisora hasta hace unos poquitos años. Ahora, en primavera de 2022, las ONGs Berdina Gara, Somos Iguales y Farmamundi han vuelto a organizar una nueva gira, que ya es la tercera, para que estas mujeres vuelvan a visitar Euskal Herria, conozcan algunos de los muchos proyectos y luchas que se desarrollan aquí, y sobre todo para exponer su propia realidad, para hablarnos de algunas de las luchas en las que están inmersas, para hablarnos de la violencia que se ejerce contra el activismo y especialmente contra las mujeres activistas, y para seguir dando a conocer esta iniciativa de la que vamos a hablar hoy, la iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Son mujeres de diversos colectivos feministas, sociales y políticos, defensoras y luchadoras por una sociedad más justa e igualitaria. Activistas en el ámbito de los derechos humanos. En el feminismo, contra las desigualdades y la discriminación. Contra la violencia permanente, contra los feminicidios. No solo la violencia de género, la que se produce en el espacio doméstico, sino todas las violencias contra las mujeres. Haciendo labor importante, por ejemplo, en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, o, por poner otro ejemplo, la violencia que enfrenta a las personas que ejercen trabajos sexuales. También desde la lucha por los derechos de las personas LGTBIQ+, o de las afrodescendientes, o la defensa de la tierra, del territorio, la defensa de la libertad de expresión, y un montón de causas. La defensa de los derechos humanos, a fin de cuentas. Subrayamos que son defensoras y luchadoras contra la represión de los estados, contra la persecución política y la impunidad policial, así como las injerencias de empresas transnacionales que ejercen violencia extrema con la complicidad de los estados. Están involucradas en causas que en un principio parecen locales, es decir, relacionadas con la defensa de un territorio determinado, pues ya sea la defensa de sus recursos naturales, como de las comunidades y de la forma de vivir de las personas que habitan en estas tierras. Locales, pero a su vez comunes a otros lugares en Mesoamérica. Y de ahí surge esta historia, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que hoy por hoy incluye a El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, aunque imagino que sin perder de vista a otras compañeras del mundo. Es ingrediente elocuente, cuento con enfoque diferente, pese lo que pase y cueste lo que cueste, el barrio embellece por más tétrico que fuese, en este estrés se... Pues bueno, decíamos que han pasado casi 2 años y medio desde la última visita. En aquella ocasión vinieron 5 mujeres, pero hoy vienen 4, y ninguna de ellas repite visita, así que son 4 personas que vienen por primera vez a nuestra radio. Vamos a ir presentándoos una a una, y nada, pues luego nos ponemos a charlar tranquilamente. Vamos a empezar con María Bautista, que es representante y líder Isquisis, que es una región en Huehuetenango, en Guatemala. Bienvenida, María, a Irola Irratia. Sí, gracias. Quiero pues agradecer primero a ustedes por el espacio y de permitirnos estar aquí presentes y poder compartir con ustedes la experiencia, o a toda la audiencia que nos escucha. Y pues mi nombre es María Bautista, yo represento la microrregión de Isquisis, que está al norte de Huehuetenango, Guatemala. Tenemos también a Juana Bacán, trabajadora social y estudiante de Derecho, originaria de Nevaj, Quiché. Bueno, muy buenas tardes a todos los radioaudientes. Pues un saludo desde el municipio de Santa María Nevaj, Quiché, de Guatemala. Pues la Red de Mujeres Ixchiles tiene el honor de participar en mi representación a este programa. Mi nombre es Juana Bacá Velasco y es un gusto para mí compartir el trabajo que realizamos en defensa de los derechos humanos y en específico el derecho de las mujeres. Uh-huh, muchísimas gracias. Oye, es un honor que estéis aquí con nosotras en la Irola Irratia, y bueno, pues eso, bienvenidas. También tenemos a Vidalina Morales, que proviene de la comunidad de Santa Marta, en el municipio de Victoria, en el departamento de Cabañas, en El Salvador. A ti también te damos pues eso, la bienvenida y el agradecimiento por dedicar unos minutos a estar en nuestra radio. Muchas gracias, y de plano que estoy muy contenta y muy agradecida por este espacio que nos brindan a las mujeres que venimos pues de Centroamérica, ¿verdad? Y un saludo especial a ustedes principalmente, pero también a su audiencia, que sé que a esta hora estarán escuchando la radio a la hora que se transmite el programa, ¿no? Encantadísima de estar acá en este país, pues en este estado que ciertamente también irradia, como dice la misma radio, irradia mucha alegría, mucha esperanza y mucha fe de que podemos hacer juntas y juntos transformaciones significativas para el mundo que necesitamos y que queremos vivir. Claro que sí, Vidalina. Y por último tenemos a Rosa del Carmen Quintanilla Sarabia, activista feminista, defensora de los derechos humanos y comunicadora en la plataforma global El Salvador, ¿verdad? Sí, hola. Es un gusto también estar por acá. La verdad es que es muy importante visitar otros países para conocer también las realidades que enfrentan y también venir a compartir lo que estamos viviendo en Centroamérica. Como ya lo decía, pertenezco a Plataforma Global El Salvador, donde soy coordinadora de comunicaciones. Uh-huh, que además tengo anotado aquí que sueles trabajar muchas veces con problemáticas que enfrentan las personas jóvenes, ¿verdad? Sí, sí. Plataforma Global, se define como un centro de formación para juventudes organizadas y no organizadas. Y sí, empoderamos a juventudes para que también se unan a la lucha de defensa de derechos humanos. Muy bien, muy bien. Vale, pues lo dicho, esta era una pequeña presentación, una bienvenida, pero nos quedamos con más ganas. Necesitamos conocer un poquito más en qué andáis, un poquito estas organizaciones en las que colaboráis, participáis, trabajáis. Cada una tiene una experiencia distinta. Puede que actualmente, puede que en el pasado tengáis alguna experiencia que queréis compartir, o puede que tengáis que queréis compartir algo más allá de las notas que yo tengo aquí anotadas. Entonces, por ejemplo, Juana, ¿te parece que empecemos contigo? Tengo aquí anotado el tema de la Mujer Ish, que es una iniciativa promovida desde 2010 desde las organizaciones de mujeres ishiles, con el tema de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, etcétera, ¿verdad? Explícanos un poquito ampliamente cuál es la labor, qué se hace, en qué andáis metidas últimamente. Pues bueno, para mí pues es un gusto compartirles, ¿verdad?, todo el proceso que hemos realizado, esta lucha por la vida y el cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Pues sabemos que la violencia de género pues está en todos los rincones del mundo. No podemos decir que solo pasa en mi municipio, sino la enfrentamos, la frecuentamos diariamente desde los diferentes espacios, ya sea en la calle, en las escuelas, en las iglesias, en nuestras comunidades, ¿verdad? Y en nuestras propias casas. Pues las mujeres ishiles, pues nos hemos dado cuenta que nuestras luchas colectivas, pues tenemos que realizarlas. Pero también muy importante empezar a hacer esa defensa propia desde nosotras. Yo no puedo empezar a intervenir colectivamente, públicamente, si yo no empiezo a trabajar esta parte desde mí, ¿verdad? Y sabemos que estamos en un mundo machista, ¿verdad? Y que desde donde venimos, pues nos han hecho creer que la violencia en contra de nosotras es normal. Que yo, por ser mujer indígena pobre, pues que sí, es normal que me violenten, que no me den el espacio que yo necesito, que no respeten las condiciones que yo tenga de participación, ¿verdad? Y aunque yo tuviera alguna preparación, pues siempre se va a desvalorar lo que yo haga, aunque yo tenga esa capacidad, aunque yo tenga esa motivación, pero pareciera que por ser mujer siempre va a ser minorizada, ¿verdad? En el caso, si nos damos cuenta en los empleos, pues también siempre voy a ganar menos, ¿verdad? Claro, claro. Y que mi voz, cuando yo dé una opinión, pues pareciera que no es tan importante. Y estas situaciones, pues creemos que como organizaciones, como mujeres, pues debemos de empezar a rebelarnos en contra de eso. Uh-huh. Buscar y exigir esa igualdad de condiciones, de participación, de oportunidades, que es lo que le apostamos. Y que todo lo que hemos venido enfrentando a mujeres ya adultas en este entonces, pues que no lo puedan repetir y vivir nuestras hijas. Eso es lo que queremos empezar a marcar en la vida del pueblo ishil. Y que para nosotras, pues la red ha implementado un proceso a través de la Defensoría Ish, que la creamos desde el año 2010, una defensoría que ha ofrecido un espacio para las mujeres donde ellas se sientan respaldadas, donde se sientan escuchadas y que se les pueda creer, ¿verdad? Y que puedan ser apoyadas en el momento que puedan decidir a denunciar la violencia. Muchas de las mujeres permitimos estar en la violencia porque hay mucha dependencia del victimario. Y el victimario está en nuestras propias casas. Está muy cerca de nosotras y que lamentablemente dependemos mucho de ellos. ¿De qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir con nuestros hijos? Y que eso ha sido una mayor causa en que las mujeres estemos dentro de este círculo de violencia. Pues a través de la Defensoría pues hemos promovido este espacio donde le hemos dicho a las mujeres que tenemos que empezar a dar pasos importantes, a tomar una decisión, a identificar esa violencia, a marcar esa violencia y a decir, hasta aquí ya no quiero ser violentada, ¿verdad? Y que con este proceso pues hemos brindado el acompañamiento a ella. La experiencia de la red, pues fuimos víctimas de un hecho delictivo en el año 2004, en la cual fuimos perseguidas fuertemente, y que a raíz de eso pues empezamos a crear este proceso, a poder decir que el sistema de justicia pues está muy lejos de nosotras, no reúne esas condiciones a que me motive a que yo pueda denunciar. Y entendimos por qué muchas mujeres no denunciamos. En principio, algunos no nos creen, ¿verdad? Segundo, no hay condiciones de abordaje con enfoque de género y con respeto a los derechos humanos. Y que estas condiciones como mujeres en que yo quiero hacer o que pedir justicia, pues es desgastante y es muy frustrante. Y al final haces que te quedes a medio camino, ¿verdad? Entonces, a raíz de esa vivencia, pues empezamos a implementar este acompañamiento de poder respaldar la denuncia de las mujeres a nivel organizativo, a dar esa asesoría legal, ¿verdad? Porque hay fases del proceso que exige que debe de tener un acompañamiento legal, la cual no contamos con esos recursos para poder pedir justicia, ¿verdad? Y una parte muy importante que es el acompañamiento psicológico, ¿verdad? Que en el momento que presentas una denuncia, pues hasta tu propia familia se pone en tu contra. Tus hijos, ¿verdad? Todos, y pareciera que tú eres la única culpable de lo que está pasando y nadie más. Y te han hecho creer que lo que dices es mentira, ¿verdad? Entonces, y todas esas secuelas que ha dejado en emocionalmente a las mujeres, sexualmente, en su cuerpo, en su vida, pues sí, realmente hablar de la denuncia pues no ha sido fácil, por lo que la red le ha puesto a brindar ese apoyo a ellas, a orientarlas, ayudarlas a que puedan esclarecer su decisión y también empezar a buscar justicia, ¿verdad? Y que hemos llevado diferentes casos, ¿verdad? La violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, ¿verdad? Pero también casos de femicidio. El año pasado, pues, tuvimos 3 femicidios frecuentemente en el año 2018. Tres femicidios que marcaron fuertemente la historia nuevamente para nosotras en nuestro municipio, y que lo vimos como una persecución y un ataque hacia el trabajo colectivo que estábamos realizando. Entonces hemos iniciado esas denuncias, y que el año pasado pues se ha logrado una sentencia de Juana Raimundo Rivera, una activista de su comunidad, una lideresa, que a quien la torturaron, la violaron y la asesinaron, ¿verdad? Y que se ha logrado esa sentencia, aún no firme porque se ha apelado, pero no perdemos la esperanza que esta sentencia se confirme. También tenemos el caso de nuestra compañera Juana Ramírez, que fue asesinada en el año 2018 y que estamos con la esperanza de que se va a encontrar a los responsables, quienes la han asesinado, ¿verdad? Y también la otra compañera, que es Sishil, es una joven que también se le dio a estas tres mujeres, pues se le ha dado la muerte de la misma manera, que creemos que son casos que no deben quedar impunes. Sabemos que el sistema de justicia ha sido muy corrompida, ha sido muy lenta, pero estamos luchando al frente para poder que se pueda dar con los responsables de este hecho, con la intención de que estas muertes no se puedan repetir. Estamos muy claras que en Guatemala y especialmente en el pueblo Ishil, pues hay una historia de guerra y que hay un juicio, hay una sentencia de genocidio y que esta violencia ha partido desde ahí, ¿verdad? Hay un sistema que ha perseguido, violentado a las mujeres. De acuerdo a los estudios que se han hecho, a la investigación, pues en este proceso de genocidio, pues son mujeres quienes torturaron, son mujeres quienes violaron en esta historia, ¿verdad? Y que seguimos pues en la espera que realmente esta sentencia se pueda confirmar, ¿verdad? Y que realmente el pueblo Ishil pues que pueda vivir una vida con respeto a sus derechos, una vida sin violencia, ¿verdad? Mm. Y que si bien es cierto el pueblo Ishil ha estado luchando con el tema de justicia, con resistir ante tantas violaciones a derechos humanos, tanto en el tema de salud, educación y justicia, pues realmente creo que son procesos que hemos estado promoviendo para que se pueda dar un cambio entre, tanto como también para el pueblo, pero también para Guatemala. Y que estamos muy claras que a nivel de Estado, pues no han habido mecanismos que realmente protejan de verdad a los defensores y a defensoras de derechos humanos. Como prueba de ello, pues tenemos el aumento de la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces yo creo que este espacio de intercambio que estamos realizando, gracias a todo el colectivo que ha permitido este espacio y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de compartir con muchas hermanas y hermanos, ¿verdad? Que debemos unir estos esfuerzos, luchar a que nuestros derechos sean respetados. Mujerish, me comentas que eso, que lleva trabajando desde 2010 en un ámbito de acompañamiento casi en ámbito jurídico en estos casos de violencia directa, pero también has mencionado al principio que la violencia es estructural, que se da en otros ámbitos, que en el acceso al empleo, en todos los extractos de la sociedad. Yo entiendo que en ese sentido se harán otro tipo de trabajos también de divulgativos, pedagógicos, sensibilización, ¿verdad? Sí, tenemos procesos de sensibilización. Justamente tenemos programa radial que le llamamos Pelando Papas. ¡Ay, qué bonito nombre! Un espacio donde reflexionamos sobre esta realidad, ¿verdad? También tenemos eventos públicos donde contamos con una batucada, donde salimos a las calles a hacer marchas y a ubicarnos en algunos espacios donde los casos han aumentado y depende de en qué parte del municipio se ha aumentado, pues nos posicionamos a decir que este tipo de violencia es un delito, porque muchos creemos, como yo explicaba anteriormente, que muchos queremos normalizar la violencia, normalizar nuestras actitudes hacia las jóvenes, las niñas y las mujeres, ¿verdad? Entonces, también tenemos la parte de formación. Hemos trabajado con los temas de nuevas masculinidades, también trabajar con las autoridades comunitarias, donde creemos que son actores que deben de empezar a reflexionar y empezar abordar el tema, la atención hacia ellas, abordar el tema como violencia en sí, sin violentar derechos humanos. En este caso, cuando la mujer es violentada, pues busca a su alcalde auxiliar. ¿Y qué pasa cuando el alcalde auxiliar la atiende? Le dice, ¿pero qué pasó? ¿Llegaste tarde? ¿No atendiste al esposo? ¿Viene ahí a justificar la violencia? Entonces ella pierde la esperanza y empieza a interiorizar. Entonces me tienen que lastimar de esa manera, ¿verdad? No lograr identificar esta violencia. También la religión ha jugado un papel muy importante en este tema. Lo que une a Dios, que el hombre no lo separe, ¿verdad? La red ha hecho un documental que le decimos hasta que la violencia nos separe. O sea, si me violentan y aunque yo esté casada, que se vaya pues y yo me voy, ¿verdad? Porque yo no voy a seguir tolerando la violencia solo porque existe una palabra cristiana que me ha unido y me ha dicho que nunca debo separarme hasta que me muera, pues. Entonces, hemos trabajado con los pastores de las iglesias evangélicas a hacer esta reflexión, también con los comunicadores sociales, el cómo abordan las noticias de las mujeres. Una mujer fue violada, o sea, pero sin... Como por arte de magia. Claro, o sea, es como el periódico o el diario en Guatemala, ¿verdad? Que sale las noticias, el cuerpo de la mujer ahí. Entonces, creemos que esa no es la forma de abordar la noticia, ¿verdad? Entonces, también con jóvenes, con los esposos de las mujeres que han fundado la red. Somos más de 300 mujeres y hemos hecho un proceso de sensibilización en los centros educativos. Hemos realizado varias actividades con la intención de llevar el mensaje. Por ejemplo, cuando salimos a las marchas, pues nuestras frases son mujeres sin violencia, mujeres no están solas, estamos todas, lo que le hagan a una, se la hacen a todas, aquí estamos, ¿verdad? Respaldar y decir que todas las mujeres debemos unirnos a que respeten ese cuerpo y esa vida y esos sentimientos que tenemos como mujeres, ¿verdad? Porque la violencia psicológica, cuando vamos al Ministerio Público, pues hasta que no le llevemos sangre, que no vean la sangre en nuestros cuerpos, pues no nos creen. Y lo que no saben es que la violencia psicológica nos destruye totalmente, ¿verdad? Pero más sin embargo nos han puesto el papel de educar, porque si hay un adolescente o un adolescente que va en malos caminos, ¿a quién responsabilizan? A la mamá, ¿verdad? Entonces son cuestiones que empezamos a reflexionar y así con términos muy sencillos desde nuestras vivencias, pues lo hemos expresado públicamente y hemos exigido a que realmente se pueda considerar esta, ¿verdad? Es la situación y que la violencia no debe justificarse y que las mujeres debemos tomar conciencia y responsabilidad de decir, hey, esto es violencia. Me estás violentando, yo no quiero seguir viviendo así, ¿verdad? Entonces es motivarnos, respaldarnos y apoyarnos y solidarizarnos entre nosotras, que esa es la parte fundamental para... Pues muy, muy necesaria toda esta labor. Depende del acceso al agua en calidad y cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas. No podés privatizarla, el agua es del pueblo. María, tú también venías a hablarnos sobre de Ixquixis en Huehuetenango, la resistencia pacífica allí, que bueno, pues un montón de pueblos y comunidades que estaban luchando o están luchando contra la construcción de una represa, ¿verdad? Así es. Cuéntanos un poquito acerca de este conflicto, de esta lucha y en qué andáis ahora. Sí. Pues estos proyectos, o sea, lo que nosotros vivimos en el territorio este, que llegan empresas a ofrecer proyectos de desarrollo, construyendo escuelas, centros de salud o canchas deportivas. Entonces, realmente estas comunidades están muy, muy aisladas de la cabecera, podríamos decir, porque es también muy difícil el acceso hacia estas comunidades. Entonces nosotros creemos que de esta situación se han aprovechado estas empresas de poder llegar. Entonces ellos llegan pues engañando a la gente con estos proyectos y empiezan a construir, pero también empiezan a comprar voluntad de la gente, de los líderes. Entonces nos estamos dando cuenta de que esto no es desarrollo para nosotros como comunidades, como pueblo, sino que sí es desarrollo para los grandes empresarios, ellos pues siempre con sus negocios, ¿verdad? Entonces hemos visto pues la necesidad de poder organizarnos debido pues a los desvíos de los ríos que ellos hacen, la construcción de represas y la destrucción de los cerros, las montañas. Entonces nos hemos visto en la necesidad de poder organizarnos y resistir. Pues tenemos una resistencia pacífica, el cual pues manifestamos con pancartas o fuera de las oficinas de esta empresa para decir, manifestar nuestro rechazo hacia estos proyectos. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos estas manifestaciones? Somos atacados, intimidados por la policía y el ejército. Estas dos instituciones son públicas, o sea, del gobierno, y son ellos pues los que llegan a defender a la empresa. Entonces ellos no están brindándole como seguridad a la gente como ciudadana guatemalteca, no, sino al contrario, ellos están brindándole seguridad a estas empresas. Entonces nos han atacado de una forma pues violenta, así difamándonos o lanzando gas lacrimógenos. Entonces realmente esto afecta bastante pues a las comunidades, porque realmente hemos visto que todo esto pues es donde se vulneran nuestros derechos como personas, como indígenas, como pueblo. Entonces nosotros no vemos ese desarrollo hacia nosotros. Entonces realmente es una situación bastante preocupante, y que a través de las manifestaciones también han causado asesinatos a nuestros compañeros defensores, también criminalizándolos. Hasta la fecha se tiene la cantidad de 63 personas que están criminalizadas por parte de la empresa. Nosotros hemos puesto una denuncia por el asesinato de nuestro compañero defensor, Sebastián Alonso Juan, y hasta la fecha pues no hay justicia para nosotros como defensores, como comunidades. Entonces realmente hemos visto pues de que no hay justicia realmente. Se quedan las denuncias se quedan archivadas, no les ponen atención, no les prestan atención a todo esto. ¿En qué momento llegan estas empresas con estos proyectos y se inician pues estos planes para hacer allí represas? ¿Hace cuántos años lleva esta resistencia? Sí, realmente pues esto ya lleva más de 8 años, aunque en el 2009 se hizo una consulta de buena fe, donde toda la gente pues manifestó su rechazo, que no querían estos proyectos extractivos, uh-huh. Y aún así pues la empresa sigue operando, o sea, sigue metiéndose al territorio. Entonces esto es lo que ha pasado pues en las comunidades. La presencia de la empresa pues ha llegado a causar impactos tanto como en lo ambiental, lo social, cultural también, y pues ha causado división tanto a nivel familiar como de comunidades, que hay líderes de que algunos pues trabajan para las empresas, otros no, como lo mencionaba anteriormente, que ellos llegan a comprar voluntad de las personas. Entonces a veces la gente pues se va por un empleo, por un trabajo, pero que realmente pues cuando ellos se dan cuenta de que estos proyectos no son de beneficio para la comunidad, entonces es ahí donde se ha pues provocado conflictos entre líderes, entre familias, debido pues a estas empresas. Y como lo mencionaba, pues allá pues hay ríos y ellos pues han contaminado estos ríos, lavando sus maquinarias, sentando sus servicios sanitarios encima del río, aún sabiendo pues de que hay comunidades que usan este río. Entonces esa pues es una gran contaminación a los recursos naturales. Y también pues hay lugares que para nosotros los indígenas son lugares sagrados. Entonces ellos han destruido cerros así muy montañosos. Entonces, debido a todo esto, pues siempre ha habido esa necesidad de seguir resistiendo, seguir manifestando. Pero como les mencionaba, cuando uno pues manifiesta, entonces nos criminalizan, nos difaman, nos tratan mal. Entonces, todo esto pues no solo son daños así físicos, sino también psicológicos. Ellos pues atacan a las niñas, las mujeres, no les importa si hay mujeres embarazadas, todo esto. Entonces es una violación totalmente hacia nuestros derechos como personas, como indígenas, como pueblo. Entonces esto es lo que pasa allá en mi comunidad, y hemos tenido pues el acompañamiento de algunas organizaciones. En este caso, pues, el acompañamiento de Protección Internacional, que nos han ayudado bastante a poder gestionar con algunas otras organizaciones, y se lleva a cabo, pues, una investigación acerca de todos los hechos que se han vivido en la comunidad. Entonces, esta organización, pues, ha presentado, o sea, hemos presentado una queja ante los bancos que financian estos proyectos, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco KfW de Alemania, que es un banco alemán. ¿Estas son las empresas que están financiando la construcción de las represas? Estos son los bancos que otorgan los préstamos a estas empresas. Uh-huh. Entonces, ¿y tenemos un listado de las empresas que son ahora mismo las que tienen intención de construirlas, para denunciarlas directamente con nombres y apellidos, me refiero? En este caso, donde se ha presentado la queja es al Banco Interamericano de Desarrollo, que es el mayor prestamista a estas empresas, y también pues que son socios con el banco alemán. Entonces ahora pues nosotros hemos recibido pues una respuesta de donde el banco reconoce que la empresa pues no hizo bien las cosas, porque la empresa hizo un documento donde dice, cuando hicieron sus estudios, dicen que ahí en el territorio no hay personas, que ese es un sitio montañoso, que no hay nadie, que nadie vive ahí, pero que realmente nosotros vivimos ahí, que son puros grupos étnicos, en este caso chujes, cancobales, mames, popti, que son los grupos étnicos que vivimos allá. Entonces realmente pues el banco pues ha reconocido esto, de que realmente lo que ellos hicieron no está bien. Sí, que el informe mentía. Sí, y que por ahora pues está suspendido estos proyectos. Ah, bueno. Pero igual nosotros como resistencia no podemos quedarnos de los brazos cruzados, siempre estamos en la lucha y no vamos a descansar hasta que esta empresa se retire totalmente, porque lo que nos han ido a hacer pues es a destruir nuestra forma de vivir, nuestras costumbres, nuestra todo. Anteriormente se tenía esa seguridad, esa tranquilidad de vivir en el campo, y ahora no, porque en el camino pues está la policía y el ejército. Entonces cuando uno tiene que pasar, tiene que ir acompañada de alguien más, no podemos ir solas o solos. Entonces realmente es una situación bastante crítica, bastante complicada, que es la forma pues cómo estamos viviendo ahora. Y debido a todos estos problemas, hay muchos jóvenes que han tenido que emigrar a otros lados, porque al temor de ser criminalizados o si uno dice algo o defiende, pues ya le ponen los ojos a uno. Entonces uno ya no tiene esa seguridad de poder estar en su casa. Hubieron unos días de que no había tranquilidad. En las noches a veces tocaba dormir a algunos, y mientras otros los cuidaban, y la otra noche, porque realmente sí fue un temor demasiado grande que se tenía, porque decían pues de que ya tenían el listado de los nombres de los que estaban en la resistencia, incluyendo hombres y mujeres, y que en la noche los iban a llegar a sacar. Entonces estamos así como amenazados. Entonces no hay esa tranquilidad pues, yo pues aprovecho este espacio para poder dar a conocer lo que se está viviendo allá y que realmente pues el gobierno no hace justicia, no respeta los convenios internacionales, por ejemplo el convenio 169 de la OIT, que es una de las herramientas que nos favorecen a nosotros como pueblos indígenas y que aún así ratificado por el Estado de Guatemala pues no lo cumple. Entonces nosotros yo vengo aquí en nombre de la microrregión, de los pueblos, para que puedan escuchar y que realmente pues conozcan cómo es la situación, en qué situación vivimos nosotros allá. Uh-huh. Claro, claro. Me recuerda mucho a un caso que hubo aquí en Euskadi, un pueblo que se llamaba Itoiz, montaron una presa y quedó inundada. Toda la población tuvo que marcharse. Eso fue una lucha que se perdió. La presa se hizo. Y hubo una lucha muy larga. Sabotajes también a las maquinarias, a las excavadoras y tal. Hubo acciones directas. No acción violenta contra las personas, pero sí contra sus máquinas. Y se perdió. Y aquello supuso efectivamente el desplazamiento. Allí había gente viviendo y es lo que nos estás contando. Que dicen que no. Que no hay nadie en los territorios y es mentira, allí hay gente a la que esto le afecta y luego pues que puede ser que ese espacio tenga un valor específico para esas comunidades, para esos pueblos y si quieren destruir pues por un interés puramente económico que además no va a ser para todas las personas. Bueno, es una historia que efectivamente es necesario ser contada y que se escuche, que sea... Pues eso, que llegue a toda la gente, pero, y bueno, pues a ver si este espacio de la Irola sirve para algo. De lo planeado, si he logrado lo que había pensado. Si mi tiempo invertido es igual a lo generado y la gráfica supera las perspectivas del plano. Sinceramente no me habría imaginado. Pero igual, tal vez si me permiten, también en el caso de Izabal, sí. Del Estor Izabal y también el río Cabón de Alta Verapaz. Sabemos muy bien de que el dueño de estas empresas es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, es él. Entonces, y allá pues también está una situación bastante difícil, bastante dura, porque desde hace muchos años está uno de los compañeros defensor que es Bernardo Cagal. Entonces, él sigue en la cárcel solo por el hecho de defender. Entonces, yo pienso que ahí sí este señor sí está... pasándose con todo lo que son los ríos allá en Guatemala. El que debería estar en la cárcel es el que acaba provocando que acabe en la cárcel, el que precisamente protesta por esto, que es, o sea, lo que ha denunciado ella con el tema de las mujeres, igual, ¿no? Parece que siempre la víctima es a la que se criminaliza. Y es como, es justo lo contrario, porque claro. Ojo, lo que él debería de hacer también es construir sus hidroeléctricas en su territorio, en su sitio, y no tener que ir a fregarle la vida a la gente en Guatemala. Bernabéu, ¿no? El de Bernabéu, que se ponga una hidroeléctrica. Sí, o no, que no lo haga, ya está. Que no lo haga, obviamente, claro. Que no lo haga porque claro, total es ambición pura y dura. Que acabe en la cárcel. Son personas muy poderosas, en el Estado español se les tiene miedo, sí. y son como santificados, ¿no? Lo mismo que la Amancio Ortega, que tiene en Asia un montón de empresas. Explotador, nato. Explota a niñas, a mujeres menores de edad. Y son personas que aquí, sin embargo, se las considera héroes de la nación, ¿verdad? Hechos a sí mismos, ¿no? Que se vende la idea, ¿no? Sí, de que empezó desde abajo y tal, claro, pero explotando gente. Y con Florentino Pérez sucede lo mismo. Es una persona que está, pues eso, endiosada, subida en un podio, como si fuera una persona magnífica, un emprendedor que hace labor fantástica, y nunca salen a flote los negocios que hace. Y que ostenta, porque hacen todo ese mal que hacen, porque que efectivamente se dedican mal. A eso, a en fin. Aprendiendo del fracaso se le traen las notas. Notas musicales son cristales, mis derrotas. A muchos les choca, a otros los coloca en una realidad distinta y no se equivocan. Vamos a continuar con Rosa, que también, bueno, pues eso, decíamos que estabas en la plataforma Global El Salvador, ¿verdad? Y que allí pues trabajas con en labor comunicativa, en proyectos especialmente dirigidos a la juventud. Cuéntanos un poquito acerca de la plataforma, y qué se hace allí, quiénes sois, bueno, un poquito de todo, cuéntanos. Bueno, les cuento un poco de Plataforma Global El Salvador. Es la única sede en la región, bueno, en América. Trabajamos derechos humanos, pero también somos un centro de formación para empoderar a juventudes organizadas y no organizadas, como ya les comentaba en un principio. Empoderamos a estas juventudes en temas de derechos humanos, igualdad de género, medio ambiente y otras temáticas también que afrontamos en la región. Para comentarles un poco de las problemáticas que enfrentamos las juventudes en Centroamérica, porque bueno, incidimos en todo el territorio centroamericano. Bueno, principalmente en el CA4 hemos trabajado con juventudes de Costa Rica, por ejemplo, y de Sudamérica, pero principalmente tenemos proyectos en Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos proyectos consisten en que las juventudes se empoderen para incidir en sus propios territorios, porque como plataforma global es muy difícil llegar a todos estos espacios, entonces consideramos que era muy importante trabajar con juventudes organizadas y que sus organizaciones incidan en sus territorios, porque también creo fielmente en que si estas juventudes trabajan en sus territorios también pueden incidir en la región, porque por ejemplo trabajar en sus comunidades también al final es un cambio que se puede lograr a nivel regional. Entonces contamos con diferentes proyectos, por ejemplo. Uno es el trabajo que tenemos por la defensa del derecho humano al agua en El Salvador, pero también tenemos otros proyectos como por ejemplo Centroamérica en Movimiento, que es uno de los proyectos más grandes que tenemos, y se trata de eso, de empoderar a juventudes para que creen planes de acción que les permita incidir en sus territorios. Y también tenemos otro proyecto que se llama Juventudes Defensoras, que lo hemos trabajado en conjunto con ADE Santa Marta y OICO, en el que, bueno, hemos trabajado con alrededor de, bueno, si no me equivoco, 80 organizaciones en el territorio salvadoreño, solo en El Salvador, para que estas juventudes hagan exigencias al Estado salvadoreño, exigencias que pedimos las juventudes, ¿verdad? Porque como ya les mencionaba, afrontamos diferentes problemáticas como la centralización de oportunidades en la capital, que es San Salvador, y las oportunidades no llegan a otras regiones como Occidente y Oriente. Entonces es una de las situaciones más complicadas que tenemos las juventudes, y bueno, tampoco tenemos acceso a educación de calidad y tampoco tenemos empleo digno. Entonces es un poco de las exigencias que tenemos. También tenemos, en El Salvador hay comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, que bueno, también se les limita también mucho los espacios, y desde Plataforma Global pretendemos empoderarlos para que también exijan a sus gobiernos locales y al Estado salvadoreño el cumplimiento de nuestros derechos. Entonces, como ya les comentaba, tenemos varios proyectos. Desde Centroamérica en Movimiento también tenemos una parte que es de innovación. Tenemos un centro de grabación que le llamamos el Lab. Bueno, les puedo compartir más adelante algunos enlaces para que los radioescuchas también conozcan el trabajo que hacemos a través del artivismo, en este caso a través de la música. Uh-huh. Llegan juventudes de la región a grabar a Plataforma Global, y son canciones que denuncian lo que vivimos las juventudes y las problemáticas que enfrentamos y cómo se vulneran nuestros derechos humanos. También a través de Centroamérica en Movimiento se creó un curso en el que las juventudes han creado planes de acción. En este caso se están trabajando podcasts todavía. Se hizo un fanzine sobre historias de lucha de personas que no las pueden contar, pero que estas juventudes pueden hacerlo a través de estas plataformas. Y bueno, también tenemos actualmente un proyecto que es la grabación de un documental. Como ya lo decía, soy comunicadora y hago también producción audiovisual. Y bueno, en este caso decidimos en Plataforma Global crear un documental que recoja las vivencias de las juventudes organizadas, pero también las deudas de los estados en Centroamérica. Hasta el momento hemos grabado alrededor de, como 10 personas, 15 personas, hablando de las deudas que tienen los estados en sus países y también de lo difícil que es defender derechos para las juventudes. Pero nos hemos enfocado bastante también en lo difícil que es para las mujeres jóvenes, pobres de la región, defender derechos humanos, porque no es igual a que un hombre defienda derechos humanos a que una mujer lo haga. Es sumamente diferente. Entonces buscamos visibilizar eso, pero también nos dimos cuenta que en la región no hay un documento, no hay ningún tipo de formato que recoja las vivencias de las juventudes y que hable de lo mal que la estamos pasando y de cómo se nos vulneran nuestros derechos humanos. Entonces es un poco de lo que se trata Centroamérica en Movimiento, pero también hemos creado otras campañas. A través de diferentes procesos formativos, las juventudes han decidido hacer campañas de incidencia. Por ejemplo, tenemos Suchitoto dice sí al derecho humano al agua, que fue una campaña que se realizó para que en Suchitoto se reconozca que el agua es un derecho humano. Y bueno, también tenemos otras campañas. Por ejemplo, aquí no hay brutas. En El Salvador había un programa que denigraba y violentaba a las mujeres, así que desde Plataforma Global y desde las juventudes decidimos que era importante hablar sobre cómo los medios de comunicación también violentan a las mujeres. Y también tuvimos otra campaña que logró de manera significativa, y creo que también dio un aporte sumamente grande, a que se subiera el salario mínimo en El Salvador. Entonces eso es un poco de la incidencia que hacemos desde Plataforma Global. Pues es una labor muy interesante. Nosotros que hacemos radio, seguramente picotaremos algunos de esos podcasts y sí, buscaremos algunos de esos contenidos. Y cualquier cosita que necesitéis, ¿os animáis a hacer una radio allí? Sí. Sí. De hecho, bueno, yo iba a decir que el documental, cuando lo tengáis, sí. Pasárnoslo de alguna forma. Sí. Sí, me hubiese gustado mucho traer como un avance o algunas entrevistas que hicimos, pero bueno, no dio mucho tiempo. Uh-huh. Pero está planificado que se estrene en por ahí de julio, junio-julio. Entonces puedo compartirles también enlaces de las canciones que se han grabado en Plataforma. Ay, sí, por supuesto. Vale, o sea, de hecho, se podría, aunque en este programa lo vamos a emitir, después lo subimos a la web. En la web se va a quedar para siempre, para la eternidad. Entonces ahí podemos editar, incluir el enlace a lo mejor al documental y siempre va a estar ahí. Lo ves dentro de 2 años y está ahí el documental. Sí, igual estamos en Spotify y también tenemos un sitio web, se llama, lo pueden buscar como Plataforma Global El Salvador, y también tenemos algunos videos en YouTube que les puedo compartir. Fantástico, vale, fantástico. Sí. Oye, muchas gracias. Vamos a cerrar un poco esta ronda de presentar cada uno de vuestros proyectos con Vidalina. Vidalina, yo tengo anotado eso, que la comunidad de Santa Marta, pues en el conflicto armado del Salvador, tuvo que vivir todo un periplo. Igual es interesante que nos cuentes qué sucedió, cómo está a la vuelta la comunidad en lucha o no, y o si no, cualquier otra historia que creas innecesario contarnos. ¿Y qué más necesario que contar nuestras propias vivencias y decir de dónde vengo y pues hablar de mi comunidad? Siempre para mí es un gran honor, y primero pido permiso a los mayores, ¿verdad?, a quienes han posibilitado también que esta comunidad esté como ahora está. Y creo que con ese permiso me permito también compartir con la audiencia de esta radio y con quienes escuchan o van a escuchar estos programas. Decir que pues sí, vengo de la comunidad de Santa Marta en el municipio de Victoria, Cabañas, El Salvador. Pues es una comunidad de alrededor de 3.000 habitantes que en los años 80, bueno, para contextualizar, El Salvador en los años 80 vivió un conflicto armado muy fuerte, por cierto. Como toda Centroamérica en esos años se batía en un conflicto, pues que fue mucho patrocinado por Estados Unidos. Pues Estados Unidos, ¿quién no conoce un país que está metiendo sus dientes, sus garras en los países de Latinoamérica, en Centroamérica en esos años? Y en otros países del mundo, podemos enumerar muchos países, pero bueno, ese no es el tema. Pero en ese momento, en los años 80, El Salvador pues vivió ese conflicto armado y a raíz de eso, ¿verdad?, nuestra comunidad Santa Marta tuvo que huir hacia el vecino país de Honduras. El Salvador y Honduras son países vecinos. Y pues a su paso, y justamente el día de ayer, 18 de marzo, se conmemoraban 41 años de esa guinda, nosotros así le denominamos en nuestra comunidad, de esa guinda de que tuvo que sufrir la comunidad para salvar la vida de muchas personas. Pero a su paso, en un cruce de un río que, por cierto, era verano en ese tiempo, las malas autoridades que habían en ese entonces abrieron las compuertas de una represa que hay arriba de donde la gente pasó, y muchos niños se ahogaron, muchas personas se ahogaron en ese paso de ese río Lempa. Por eso digo que el día de ayer, 18 de marzo, se conmemoraba esta fecha histórica para nuestra comunidad y para quienes pues nos han seguido de cerca, ¿verdad?, que hemos ido venciendo y exigiendo justicia, porque todavía no llega esa justicia. Bueno, decir que en ese paso del río Lempa murieron alrededor, según algunos informes, no, pues nos cuentan que alrededor de 300 personas fueron muertas en ese cruce de ese río Lempa. Entonces, esa comunidad que vive en el vecino país de Honduras, exactamente en los campamentos de Mesa Grande, en San Marcos de Ocotepeque, Honduras, regresa un 10 de octubre de 1987, y desde allí pues empezamos, encima de la gente que regresa, nuestros mayores regresan a vivir bajo escombro, bajo una tierra que fue arrasada por el conflicto armado, que quemaron sus casas, que quemaron sus cultivos, que en fin, en 7 años se robaron todo lo que había en esas tierras, pero la gente empezó a construir de nuevo la comunidad. Entonces surge esa nueva Santa Marta, que ahora pues ha arrojado muchos esfuerzos organizativos, y entre esos pues a partir de 1987 esta comunidad surge como de la ceniza, digamos, como de la nada, digamos, porque cierto, pues la gente tenía en su interior y fomentó mucho estando en el exilio la organización, su forma de vivir organizada en esos campamentos también le permitió, ellos, y lo digo como lo estoy contándolo como una persona que también conozco un poco la historia. Claro. Ellos organizadamente salieron de Santa Marta en el año 81, y luego organizadamente regresaron a Santa Marta en el 87. Bueno, a partir de entrar de nuevo a esta comunidad, empieza a formarse esa nueva comunidad en donde pues una de las primeras acciones que se hizo fue, poblar esa comunidad que estaba totalmente deshabitada. La comunidad se fue componiendo con retornos, le decimos nosotros, pero con regresos de grupos de personas. Que bueno, el primero fue en el 87, posteriormente el 88, 89, pero que por ahí fueron regresando los diversos retornos hasta 1992, me parece que regresó el último retorno de los campamentos de Mesa Grande. Entonces la gente que regresó en esos tiempos le apostó mucho a la fuerza organizativa de esa comunidad, y ahí se fueron fomentando los procesos organizativos, los procesos educativos, que claro, la gente ya lo tenía en los campamentos en Mesa Grande, Honduras. Pero cuando regresa, pues, esos años se trabajaba mucho en el colectivismo, digamos, se hacían agricultura en colectivo, en fin, muchas cosas que se hacían colectivamente. Pero la apuesta significativa para esta comunidad en ese momento fue apostarle a la educación, apostarle a la gestión también de infraestructura, porque claro, se tenía que reconstruir de la nada, apostarle a la salud. Estas estructuras, salud, educación, por lo que entiendo, se han hecho, la comunidad se ha autoorganizado, son instituciones locales creadas por la propia comunidad y casi sin la intervención del Estado ni nadie, ¿no? A eso iba. Resulta que pues esa misma organización permitió, ¿verdad?, que se fueran formando grupos de jóvenes que en ese momento pues traían un tercer grado, que habían pasado la escuela en los campamentos de Mesa Grande. Y eso, estos jóvenes daban clase a los niños que venían, porque por cierto venían muchos niños, bueno, eso sí abundó mucho en los campamentos bajo la aflicción y todo eso, pero hubo mucha cosecha de niños y niñas, ¿verdad? Entonces venían muchos niños y que había que darles atención a esos niños y niñas. Entonces se fue como estructurando el componente organizativo de esa forma, y luego pues en 1993, y ahí surge nuestra asociación ADES, que surge también como fruto de ese esfuerzo comunitario, ¿verdad?, de Santa Marta. Surge también una radio comunitaria, que por cierto, pues por ahí les voy a dejar algún link para que ustedes la puedan buscar ahí en el internet. Sí, por favor. La 92.1, la Radio Victoria, surge paralela a nuestra asociación ADES. Y desde ahí, bueno, ADES en que, bueno, somos una asociación de desarrollo económico, así es el nombre, Asociación de Desarrollo Económico Social. En ese momento, pues, surge para acompañar a esta comunidad, digamos, en la gestión. Y bueno, desde ahí acompañamos a la, conjunto con la comunidad, o con la gente organizada de la comunidad, se busca gestión, ¿verdad?, para vivienda, para mejorar el sistema de salud, que por cierto, la gente ya traía una experiencia de los campamentos de Mesa Grande, para infraestructura, en términos educativos, también construimos una buena infraestructura comunitaria para la educación, pero también gestionamos desde nuestra asociación la formación de los maestros y maestras que ahora pues habitan en el centro educativo de la comunidad Santa Marta. Esta comunidad, como les decía, el esfuerzo organizativo le llevó a alcanzar pues su propio sistema de educación y salud, y bueno, fue una situación muy muy bonita, porque la organización permitió forzar un poco al Ministerio de Educación para que diera las plazas. Bueno, nuestra organización contribuyó en la formación académica de las jóvenes y los jóvenes en ese entonces, o sea, de los maestros y maestras. Luego, pues, presionó la comunidad para que el ministerio los absorbiera bajo la ley de Ministerio de Educación, y fueron absorbidos bajo un programa Educo, que por cierto, para ser más exactos, el programa Educo era creado por el Banco Mundial en ese momento y que giraba en toda América Latina. Pero bueno, en nuestra comunidad solo fue el gancho que nos sirvió para que nuestros maestros y maestras pudieran acceder a plazas y obtener, pues, y dar clases y obtener un salario por eso, ¿verdad? Entonces, digamos que ciertamente fue un gancho. No, nunca nos alineó, el programa nunca nos alineó, porque los maestros, pues, siguieron dando clases y una de la educación que nosotros consideramos muy, muy, muy grandiosa fue que es una educación popular, una educación que tiene mucho que ver con la memoria histórica de la comunidad, con la realidad que vivimos. En fin, entonces gestionamos, ¿verdad?, todo ese proceso educativo. Y bueno, el proceso educativo en Santa Marta ha tenido avances muy grandes, que pues ahora les decía al inicio, contamos con una muy buena infraestructura que alberga niños y niñas desde parvularia hasta bachillerato. Luego hay un programa que sigue gestionándose desde nuestra asociación, que es acompañar a jóvenes que quieren estudiar carreras universitarias. Y pues ya tenemos fruto de esos esfuerzos que hemos acompañado. Bueno, nada menos Daisy y Jaime son fruto de ese esfuerzo de lucha que hemos hecho desde nuestra organización y desde la comunidad, ¿verdad? Son jóvenes que han estudiado sus carreras universitarias, muchos y muchas de ellas ya están instalados en algunos puestos de gobierno, otros siguen preparándose como nuestros compañeros, nuestros jóvenes aquí, ¿verdad? Ya preparándose con sus másteres, ¿no? Y esto es satisfactorio, pues, porque todo es esfuerzo de lucha organizada y de lucha comunitaria, ¿verdad? Entonces, el tema fuimos como acercándonos, aproximándonos a esos servicios básicos que la comunidad necesita, como por ejemplo tener una unidad de salud muy bien equipada con médicos de la comunidad también, porque son médicos que se formaron en todo ese proceso organizativo, estudiaron fuera, por cierto, algunos en Cuba, otros en Venezuela, pero que han regresado y que pues tuvieron la suerte, quizás que no han contado otros también, que los instalaron en la misma comunidad, ¿verdad? Bueno, digamos que estamos con esos componentes o con esos servicios básicos medianamente resueltos, porque claro, hay muchas demandas todavía. Pero pues ahí estamos como comunidad, cumpliendo 41 años de haber regresado, o sea, mejor dicho, de haber huido de esa comunidad, y en el 87 de haber regresado y de haber empezado de nuevo a formar esa nueva comunidad. Uh-huh. Entonces yo quiero también enfatizar que eso es Santa Marta, pero Santa Marta ha dado también frutos muy, muy significativos a nivel nacional, a través de nuestra organización, a través de la radio. La misma radio pertenece a un espacio articulado a nivel nacional que se llama la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, ARPA, y enlazados se unen. Ahí sí que debo decir que también es una desgracia de gobierno que tenemos, porque nunca ha podido permitir que las radios tengan su propia frecuencia. En El Salvador, ARPA nada más tiene una frecuencia, y es la 92.1. Y en esta 92.1 transmiten 23 radios, 22 radios de todo el país. Radios comunitarias, por cierto. No son ninguna radio que pertenecen al Estado, sino radios que surgen de la misma necesidad de la comunidad, y ahí está pues Radio Victoria. Entonces, estos frutos que pare la comunidad como Radio Victoria y ADES trascienden más allá de la comunidad de Santa Marta. ADES con los años también fue creciendo significativamente. Ahora pues podemos decir que hemos avanzado en una lucha ambiental también muy grande, y esto pues nos hace sentir que vamos por un buen camino, que seguramente tenemos que mejorar cosas, pero que vamos por un buen camino acompañando estos procesos de incidencia a nivel nacional, como por ejemplo esta lucha que se llevó a cabo durante 12 años en El Salvador para luchar contra la prohibición de la minería metálica, y que pues hemos luchado, hemos enfrentado situaciones de, como ya los escuchaban de las compañeras, de amenazas, de violaciones a los derechos humanos, de asesinatos, que por cierto en el 2009 fueron asesinados 3 compañeros y una compañera pues embarazada de 8 meses. Enfrentamos también, o sea, esto duele decirlo, porque pues la situación se vuelve al final de la resistencia un tanto violenta de parte de grupos interesados en los proyectos, pero también del mismo Estado, porque muchas veces se ausenta de las demandas o de las exigencias que los pueblos hacen. En el 2009, pues perdemos a estos compañeros, pero también en el mismo periodo, o sea, en la misma lucha, también enfrentamos una demanda internacional, porque claro, las comunidades se apropiaron mucho de la problemática y dijeron, bueno, lo que estamos viendo en Guatemala con la explotación minera es grave, lo que vemos en Honduras es grave. Y si eso pasa en nuestro país, va a ser aún peor, porque El Salvador, déjenme decirle a la audiencia que escucha la radio, El Salvador es pequeñísimo, es un país con 21.000 kilómetros cuadrados, con una población grande, de 300 habitantes por kilómetro cuadrado, más o menos. En 21.000 kilómetros cuadrados habemos alrededor de 6 millones y medio de habitantes, o sea, somos una buena cantidad de población. Entonces, cuando mirábamos las experiencias en Honduras, en Guatemala, porque fuimos a visitar esos países donde ya hay minería, y que por cierto hay permisos así bien, bien libres pues para explotar la minería, dijimos, aquí en El Salvador no nos podemos dar el lujo de permitir que se haga la minería. Entonces ahí nos unimos, nos articulamos, nos hicimos sentir, y ahí pues empezaron a escucharse voces potentes y poderosas en el país, aparte de las voces de las comunidades, ¿verdad? Bien empoderadas, de las radios que les decía al inicio, que usaron también, mejor dicho, que hicieron un papel muy significativo en la denuncia, en dar a conocer la problemática, pero también empezamos a sentir que otras gentes, otras voces se unían a nuestra lucha, como por ejemplo la Conferencia Episcopal del Salvador. Y de repente no nos gusta mucho lo que los sacerdotes, lo que los obispos hagan, pero en este tema se pusieron firmes. Yo debo decirlo con toda sinceridad, que pusieron, bueno, quisieron engañar al arzobispo de San Salvador, la empresa minera, que por cierto era en ese momento de origen canadiense, diciéndole que la minería no era buena. Y entonces dijo el obispo, yo recuerdo exactamente en el 2007, me voy a quitar la sotana de obispo y les voy a hablar como químico que soy. Y como químico que soy, les digo que la minería en cualquier parte del mundo hecha con cianuro es mala y contamina los ríos. Entonces, eso fue como, una bomba para nosotros, ¿verdad? Dijimos, bueno, estamos en el lado correcto de la lucha. Entonces empezamos a escuchar también a la academia, a la Universidad Centroamericana, una universidad muy prestigiosa en el país. Entonces, todos esos actores, ¿verdad?, se fueron sumando a la lucha, y bueno, alcanzamos en el 2016, vencerle en juicio a la empresa minera Pacific Ring, que luego se llama Oceana Gol, o sea, todo un desmadre que hubo en todo el proceso. Se le venció en juicio en el CIADI, en un tribunal internacional que está con una sede en el Banco Mundial en Washington, en donde pues este tribunal le da la razón al Salvador, histórico, porque según dicen, nos cuentan la historia, que no se había visto en ninguna parte del mundo que estos tribunales le dieran la razón a El Salvador, o sea, a los países, a los estados. Más bien, ellos siempre le dan la razón a las empresas transnacionales. Pero claro, nosotros fuimos, yo creo, la lucha de El Salvador fue tan visible a nivel nacional, a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Y ahí jugó un papel muy determinante organizaciones amigas, organizaciones hermanas, organizaciones que de alguna manera pues sentían que este era un problema para el país. Entonces la denuncia constante, los llamados de atención a tomadores de decisiones en el país fue clave. Entonces se vence en juicio a esta empresa transnacional Pacific Rim Oceana Gold y se le obliga de parte de este tribunal a pagar 8 millones de dólares. Fue una pírrica cantidad, pero bueno, en casos extremos pudo haber sido que no le pues que nomás estaba la demanda y ya, ¿verdad? Se acababa todo, pero no, para nosotros fue significativo este hallazgo. Por supuesto que eso no recompensa, ¿verdad?, las amenazas, las vidas mismas que en el camino quedaron arrebatadas de nuestra compañera principalmente y de nuestros dos compañeros que fueron asesinados, de todas las amenazas que sufrieron, como por ejemplo la Radio Victoria, como un medio alternativo de comunicación. O sea, eso no, por supuesto que no recompensa todo eso, ¿verdad? Eso es incalculable lo que se perdió y creemos que esa es la deuda todavía que el Estado mismo tiene, ¿verdad? Y que las empresas también. Bueno, al final, en el 2016 se da este logro. Luego, en marzo del 2017, se alcanza la ley que prohibió la minería metálica. Y esta parte fue clave también para nuestra lucha. Nosotros nos proponíamos, bueno, si hemos vencido, o sea, si el país ha vencido en juicio a esta empresa transnacional, es el momento oportuno para que los diputados puedan aprobar una ley. Y así fue, se aprobó una ley bastante significativa, porque de 70 diputados que habían, toditos votaron en contra de la minería, cosa que pareció bastante, bastante como inesperado, ¿no? Porque nosotros decíamos, bueno, con 44, 45 diputados que voten, pues nos basta para que la ley quede aprobada. Pero al final, pues se dio como ese fenómeno, digamos, de que 70 diputados votaron contra la minería metálica. Pues El Salvador desde ese momento se convierte en uno de los países en el mundo, no sé si habrá otro, pero creo que no, que prohíbe la minería metálica bajo una ley. Ahora, ¿qué pasa en este momento actual? Yo creo que eso es importante porque también debemos de decirlo, que las leyes pues quedan escritas en papel, que las correlaciones de fuerza de los políticos cambian y hay una realidad en El Salvador hoy en donde hay una correlación de fuerzas bastante significativa y favorable al Estado salvadoreño. Y yo creo que corremos el riesgo hoy, por lo que estamos viendo en la coyuntura actual, de que están aprobando, de que están desaprobando, cada rato, cada semana le aprueban al gobierno préstamos internacionales, que por cierto ya no le quieren dar porque no está pagando, esa es una realidad, pero que pueden derogar esta ley. Y entonces este es como el riesgo que hoy sentimos que puede suceder, de que deroguen esa ley y que también hay otro componente fuerte. Este país, bueno, el gobierno va con la bancada CIAN que tiene, o, bueno, nosotros decimos CIAN, pero con la bancada de diputados que él tiene, aprueba leyes a cada rato y a su medida, como él las quiera. Bueno, hace el año pasado creo que fue, no recuerdo exactamente, envió una propuesta de ley para aprobar la ley Bitcoin. Bitcoin es una criptomoneda, sí. Una desgracia de una basura de plata que nunca se ve, nunca se puede tocar, ¿no? Es un invento del capital, un lavado de dinero que se sabe de todo ahí. Pues nuestro país aprueba esa ley. Pues como les digo, los diputados aprueban estas leyes que el gobierno les manda a aprobar y nuestra duda es que en este que bajo el argumento de sostener, que por cierto, para sostener estas esta moneda, se necesita que hayan buenas computadoras, digamos, produciendo internet, digamos, buenos equipos con energía las 24 horas del día, sí, y con una alta energía. Sí, entonces, dicen que es un recurso ilimitado. Pero, es un recurso y es que pero en realidad no es ilimitado porque es demasiado, o sea, necesitan un gasto ecológico importante. Ajá, hay un gasto ecológico. Entonces nuestra preocupación es que hoy con esta ley que tiene el gobierno piense reactivar la minería en El Salvador, porque necesita, prácticamente necesita de la energía, o sea, necesita energía suficiente para mantener esta criptomoneda. Esa es como una de las situaciones difíciles que vemos en este momento de que se puede revertir esa ley. Entonces estamos ante un panorama un poco incierto con un gobierno que pues es como la receta perfecta del neoliberalismo en nuestro país. Debo decir que el neoliberalismo en nuestros países de América Latina y de Centroamérica no ha desaparecido. Con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha, se ha mantenido y se ha sostenido. Pero descaradamente, cuando asume el poder y que asume con una mayoría, supuestamente con una mayoría, aunque puede debatirse eso, se pensaba que las cosas iban a ser diferentes. Pero es justamente lo que el modelo neoliberal le interesa tener en los países para ejecutar sus propios proyectos. Y aquí atentando con la vida misma de las personas, con la vida misma de nuestros ecosistemas, o sea, de nuestros bienes comunes que nos permiten la vida con el agua, con la tierra, con los bosques, porque para El Salvador lo que ahora se prevé es que van a haber ciudades modelo, de que van a haber mucho turismo a través del Sur City, no sé cómo le llaman, un megaproyecto que con el cual entró él ahí. Entonces hay una situación muy compleja para nuestro país, que de hecho pues es un país que ya ambientalmente está deteriorado. Somos el segundo país después de Haití en estar más deforestado, con problemas serios de problemas sociales, muy como los que escuchaba usted acá con la compañera, una violencia que es hasta cierta medida, digamos, que se ha venido como acrecentando cada vez más. Con frecuencia se encuentran fosas con cadáveres que no se sabe pues de dónde provienen. No hay investigación porque, claro, el poder está muy, muy concentrado en el gobierno. Tiene la Asamblea Legislativa Total, tiene el Poder Ejecutivo, modificó el órgano judicial. Entonces, todo está a favor de este gobierno. Entonces, es un poco crítico porque, pues, fuera se pinta una cara tan hermosa de un presidente joven, un presidente, ¿cómo le dicen? El más cool del mundo, sí, dicen algunos, moderno, ¿verdad? En inglés, con moderno, gorra. Con gorra, sí, que se adapta a la verdadera juventud de los países, según lo que él se vende. Pero en el fondo, este gobierno es un peligro para la sostenibilidad de nuestras comunidades y nuestro país. Uh-huh. Muchas gracias, Vidalina. Perdona. Pasado, presente y futuro. Sí, es que quería apuntarte algo por quedarnos con lo más bello, de todo lo que has dicho. Creo que igual es la que ha contado por lo menos algo un poco más esperanza. Cuando has hablado de el tema este de la guinda, es que has utilizado guinda, ¿puedes? ¿Cómo era lo que has llamado? Bueno, nosotros, la comunidad se llama así porque fue una huida, digamos que el ejército de ese entonces posibilitó, o sea, la gente, si no hubiera salido de Santa Marta en ese tiempo, hubiera sido una masacre, uh-huh, donde no hubieran dejado un alma. Entonces la gente se organizó para tener que huir, caminar toda una noche, todo un día, y cruzarse un río y llegar al vecino país de Honduras. Es como caminar, es como huir, es como... No queda otra alternativa. Vale, o sea, sí. La palabra guinda quiere decir eso. Huir, justamente la huida de... Vale, y me ha parecido muy bonito, gracias a la autogestión, al apoyo mutuo, a la solidaridad, habéis llegado a conseguir lo que has comentado de, pues en la educación, meteros ahí y que la gente trabaje, incluso dando una educación pues con, ¿cómo se dice?, con memoria histórica y con manteniendo vuestras costumbres y cosas, que eso, si dejamos al poder que manda, lo perdemos. Sí. Entonces es bonito que se haya conseguido y es, joder, pues un ejemplo para decirnos a nosotros y a todas las personas que escuchamos y que hacemos estas cosas, que la autogestión, pues que algún día puede funcionar, que esa lucha, hay esperanza, que no dejemos de luchar. Y luego ya, y para terminar y poner el broche, que me parece maravilloso, es que aparte de que habéis creado muchas radios, que ojalá tuvieran una frecuencia cada una y todo eso, que eso ya es una lucha más larga, sí, estáis volviendo en el 87, que es precisamente cuando esta radio fue ocupada y cuando esta radio pues empezó sus andanzas. Entonces me parece como que se cierra un círculo un poco bello, no sé, por darle ahí una parte, no sé, bonita, vamos a decir. A mí me gustaría retomar algunos puntos de Vidalina. Tengo también algunas opiniones y algunas experiencias en base a lo que yo he vivido sobre lo que ha contado, que también me parece muy, muy bonito. Bueno, para hablar un poco del contexto político también y retomarlo, Vidalina ya nos contaba sobre los bitcoins y la ley que se aprobó. Bueno, empiezo diciendo que no era necesario tener una ley para tener bitcoin en El Salvador. Ya circulaba, pero obviamente es un privilegio. Es un privilegio, como ya lo decía, se necesitan recursos, se necesita dinero, se necesitan muchas cosas. Y una de las principales problemáticas que enfrentamos durante la pandemia fue que en El Salvador no todo el mundo tiene internet o un teléfono inteligente. Entonces es un privilegio tener internet, tener teléfono, tener computadora, tener cualquier dispositivo que permitiera acceder a la educación, y si se accediera, de mala calidad también, porque el sistema no estaba preparado para una educación virtual. Entonces es un poco de eso, y después aprobar una ley que no era necesaria y que también desestabiliza mucho la economía del país, me parece muy fuera de lugar. Y también considero que aprobar estas leyes sin tener una consulta ciudadana también está fuera de lugar, porque también como ciudadanía tenemos derecho de opinar sobre las leyes que se aprobaron y las leyes que se van a aprobar. También tenemos derecho a dar nuestra opinión, y bueno, en todas las leyes que se están aprobando, como decía Vidalina, de la noche a la mañana y a medianoche, cuando todo el mundo está dormido, cuando todo el mundo está ocupado en otras cosas o los fines de semana, también es una estrategia del gobierno para que la gente no esté atenta a lo que está pasando, o aprobar leyes en Navidad, por ejemplo. Entonces, se hace mucho en todos los países, sí, también, igual que en verano, o cuando hay un mundial, o cuando hay cualquier cosa. Sí. Evitar la reacción. Claro. Entonces nos acostamos con una cosa y al siguiente día nos despertamos con una ley nueva. Entonces también es parte de la estrategia del gobierno. Y aprobar estas leyes que están pensadas desde el privilegio, por decirlo así, también me parece que es un accionar súper pésimo de parte de nuestro gobierno en El Salvador, que trabaja por sus propios intereses y por los intereses de la empresa privada también, y que bueno, se ha hecho muy sonado en otros países, ¿verdad? Por lo menos en América, en la región centroamericana y en Latinoamérica es muy sonado todo esto. Y como ya decían, proyecta mucho la imagen de ser el presidente más cool del mundo. Por ejemplo, el presidente que usa redes y que aprueba leyes en Twitter y publica cosas en Twitter. Y eso también es parte de una estrategia comunicativa. Es parte de eso. Y bueno, se ha vendido mucho la idea de ser el padre de familia, de tener un hogar perfecto, que era algo que ya veíamos en México con Peña Nieto unos años atrás, cuando se casó antes de las elecciones presidenciales. Entonces son cosas que vivimos en Latinoamérica, que a veces le hace ilusión a la gente ver que un presidente, miren, publica videos de su hija y ama tanto a su esposa y es el hogar perfecto. Y esas cosas son parte también de una manipulación mediática, como ya lo decía Noam Chomsky. Parte de eso, ¿verdad? Y también una de las estrategias mediáticas que menciona Chomsky es la de crear problemas y ofrecer soluciones después. Estas leyes crean muchos problemas y después él viene a ofrecer la solución. Como ya decía Vidalina, estamos endeudados. No sé si realmente podamos estar más endeudados de lo que estamos ahora. Y después viene él a ofrecer soluciones. También durante la pandemia tuvimos un huracán, si no me equivoco, que dejó a muchas familias sin hogar y familias de áreas rurales, que obviamente tenían sus vacas, sus animales y sus cosas en el campo, y después les dio una casa de dos plantas en una ciudad que parece una residencial donde la gente no puede tener sus animales, ¿verdad? Entonces, después viene la gente que lo sigue, lo apoya y que está muy manipulada a decir que la gente no agradece, cuando realmente esta gente que vive en área rural no tiene las condiciones para vivir en la ciudad. O no están adaptadas y tienen otras condiciones de vida y otras formas de poder llevar sus sustentos a sus hogares que no están en la ciudad. Entonces es parte también de la manipulación y de cómo utiliza también los medios. Cabe mencionar que también tiene un medio de comunicación. Tiene un canal que se transmite en todo el país. ¿De televisión? Sí, tiene un canal de televisión donde se habla maravillas de él, y también tiene un periódico que obviamente no habla, ¿verdad?, mal del gobierno, porque es del gobierno. Entonces, eso, le invierte mucho a las comunicaciones. Tiene un equipo sumamente grande también. Bueno, mencionar que antes de las elecciones para la Asamblea Legislativa, que me imagino que acá se dice Congreso, no sé, allá lo llamamos Asamblea Legislativa, antes de esas elecciones, él llevó a un famoso youtuber a que le hicieron una entrevista, un famoso youtuber de Latinoamérica. Entonces, todas esas cosas le dan como una imagen, ¿verdad?, de ser cool, de ser nuevo, de tener un aire nuevo y de querer salvar al mundo. Sí. Cuando en realidad es una estrategia de manipulación sumamente grande, y le ha invertido mucho a las redes sociales también. Promocionaba videos antes de las elecciones cuando eso no se tiene que hacer. Entonces, como ya decía Vidalina, tiene la mayoría en el Congreso, también tiene los tres poderes del Estado, y también tiene manipulación a través de diferentes medios como las redes sociales y sus propios canales. Sí, el caso del señor Bukele este es impresionante. O sea, es que es como un delirio lo que nosotros percibimos. Yo no conozco mucho, no, ni sus políticas, ni su... Pero lo poco que yo veo de esta persona me parece, pues eso, delirante. Precisamente por eso, ¿no? Porque proyecta en un lenguaje más de la televisión, de las redes sociales, que lo que sería una labor, pues, social y política y de mejora de la calidad de vida de las personas. Como que no se preocupa en ningún momento por estas cuestiones, sino más bien por su propia imagen y proyectar lo guay que es esta persona. Sí, y cuando la estamos pasando muy mal o algo que hizo él nos afecta, publica una foto de su hija y ya. Claro. A la gente se le olvida lo demás. Y sin embargo se mete en estos proyectos como el tema del Bitcoin, que es un instrumento de, pues eso, de... Puro lavado de dinero. Sí, especulación. Pura especulación, sí. Y que luego además por la volatilidad de esto, lo que está generando es, pues, situaciones, pues, empobrecimiento de la gente. Sí. Y bueno, aparte de eso, bueno, le vendió la idea a la gente que si empezaban a usar Bitcoin, todo el mundo se iba a hacer millonario. Yeah, entonces también juega con... Sí, eso se está haciendo un poco en todo el mundo también. Mucha gente cae en eso, en esos términos. Sí que perpetúa un poco ese, lo que dices de lo de la imagen, no sé qué y tal. O sea, perpetúa eso de que parece que en vez de hacer política, parece que lo importante en la política es la imagen que dan, y como si me transmite confianza, pues al final evades el tema de lo que es la política, que es lo que importa, para eso está, ¿no? Y hay una, volviendo a la parte más optimista, hay una cosa que me quiero quedar con esto y con lo que decías de que aprovechan a meternos las leyes por detrás y tal. Eso es porque realmente nos tienen miedo. Saben que tenemos poder, el pueblo. Sí. O sea, el pueblo tiene poder. Si no, no se preocuparían en manipularnos. Sí. Por tanto, eso tiene que mantenernos en aquí seguimos, porque me estás demostrando que me tienes miedo. Sabes que podemos liarla. Entonces... Sí. sí. Definitivamente, yo con eso quería también terminar mi participación, porque creo que la esperanza está en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, y ya escuchando a las compañeras de Guatemala. Y es que desgraciadamente nos han mantenido en un sistema de que pues tenemos que resistir, tenemos que luchar para hacernos ver primero y para reivindicar nuestros derechos. Y pues la historia de América Latina es tan grande, historia de lucha, de resistencia, de muerte. Yo recuerdo el libro de Eduardo Galeano, de las venas abiertas de América Latina, como hace 500 años también Europa jugó un papel bastante significativo en la extracción de minerales de nuestros territorios, y las luchas de nuestros pueblos indígenas estaban ahí presentes, siguen estando en el momento actual, comunidades indígenas, comunidades rurales, comunidades campesinas, porque hasta eso nos han borrado de nuestros territorios. Bueno, en El Salvador, nuestros pueblos indígenas están ahí como olvidados, digamos, pero las luchas de las comunidades rurales están ahí presentes. Ahora hay una lucha intensa en El Salvador para que no se privatice el agua, que de hecho ya hay una ley también, y este es otro tema, pero sentimos que esa ley es privatizadora. Le estamos diciendo al gobierno, esta ley que usted ha aprobado es una ley privatizadora. Ahí está la movilización en la calle, independientemente que nos criminalice, que nos meta preso, pero estamos ahí presentes luchando, porque decimos que si no defendemos nuestro bien tan, tan vital para la vida como lo es el agua, nuestras futuras generaciones van a tener que comprar el botecito de agua. Entonces a eso no queremos llegar. Entonces las luchas siguen y siguen, porque la única esperanza puesta está en nuestro pueblo, está en nuestra gente, está en la gente que día a día siente, sufre, porque no tiene acceso al agua, porque no tiene acceso a la tierra, porque se violentan sus derechos, porque por tantas cosas. Entonces nos han como dado el camino que tenemos que estar luchando. Cada día pues las luchas se visibilizan más, y ahí es donde yo quiero terminar diciendo que vale la pena que estos países, como pues el País Vasco, que también conocemos un poco de su lucha, cómo han luchado para llegar hasta donde están, pero que hay todavía necesidades, ¿verdad? El llamado es a que sigamos quizás articulados, que sigamos conociendo estas luchas y que de alguna manera pues nos solidaricemos o se solidaricen o nos encontremos, ¿verdad?, en algunos espacios para poder hablar de las diferentes luchas que nuestros pueblos en América Latina, en Centroamérica, hacen y resisten contra modelos, ¿verdad?, de depredadores de los territorios físicos, pero también de los territorios cuerpos, como lo llamamos nosotros, ¿verdad? Nosotras, cómo violentan también los territorios cuerpos de las mujeres. Yo creo que esa es como mi última participación, que me quedaría pues con el agradecimiento especial por habernos dado el espacio. Jo, claro, por supuesto, nos quedamos con esas palabras. Pues sí, y es importante lo que dices de que tengamos puntos de encuentro y tal, y sobre todo aprender de las luchas de otra gente, porque lo que se dedican los medios convencionales es a ocultar, o sea, darnos la información que quieren, y muchas veces vuestra lucha, por ejemplo, aquí no está visibilizada, y es muy importante porque explica miles de cosas a la vez. O sea, está Florentino Pérez allí, mangándola. Sí. O sea, entonces está todos juntos, la misma élite lo maneja todo, sí. Entonces está guay que lo sepamos. Abrenos la puerta, de lo contrario la botamos con fuerza. Así es como todo el pueblo se despierta. Tocaron la llaga, el agua no está en venta. Primer llamado, abrenos la puerta. Sí, a mí también me llamó la atención lo que usted mencionó, no recuerdo su nombre, pero es de que cuando, por ejemplo, decían que el gobierno hace leyes de la noche a la mañana sin que uno se dé cuenta, ¿verdad? Eso mismo hace la empresa. Esta empresa creó una organización que se llama 13 Democracia, así le pusieron el nombre, y participaron en una mesa de diálogo en el departamento, o sea, en Huehuetenango. Entonces, ¿por qué lo hicieron ahí? ¿Por qué se reunieron ahí y no en el territorio del que hablan que supuestamente van a llevar desarrollo? Seguramente es porque igual tienen miedo a la resistencia, tienen miedo a la gente, al pueblo, y ellos están conscientes que lo que ellos hacen no está bien. Entonces, por eso no hacen sus cosas ahí. También me llama mucho la atención lo que dice la compañera Vidalina con el como dijo el monseñor o el obispo. Obispo. Sí. Que este señor se quita la... ¿Cómo se llama eso? La sotana. Y él responde como tal, ¿verdad? Ese señor considero de que sí realmente siente un amor a su pueblo, pero en el caso de Guatemala, el supuesto cardenal Álvaro Ramazzini, este señor es cómplice del presidente, son amigos y también pues amigo de estos empresarios, porque él también participa en estas mesas de diálogo, toman decisiones a espaldas de la gente. Entonces, este señor no es un misionero de fe, de servir al prójimo, tener amor al prójimo, eso no. Yo creo que él está ahí por sus propios intereses, porque le interesa la vida material, le interesa el dinero, y no le interesa proteger a su pueblo. Hay varios sacerdotes que ellos siempre dicen defender a su pueblo, defender los derechos humanos. Pero el jefe de ellos, el que está al frente, no es así. Por eso muchos sacerdotes dicen, qué lástima que el obispo haya cambiado de mentalidad. O sea, que lo convenció más la ambición al dinero que su misión como misionero, ¿verdad? Del servicio, del amor al prójimo, al pueblo. Eso a él se le olvidó. Ya no tiene ese carisma, sino que ya se volvió empresario. Sí, un poco por los privilegios que ofrece también el Estado a la Iglesia, que eso pasa mucho también. Entonces, les acomodan y tal, y por eso pasan fenómenos muy extraños de gente que se ha metido ahí con ilusión, con amor de verdad, y son consecuentes, y ponen el puño en la mesa y dicen, no, aquí lo que se está haciendo está mal. Y eso pasó aquí en Euskal Herria, además, cuando aquí estuvo el franquismo, el fascismo imperó aquí durante muchos años, y una de las cosas era el euskera, que estaba prohibido. Y, por ejemplo, aparte de lo que es la Iglesia y los privilegios que tiene, pues muchos de los curas, que eran los que los encargados de la educación, daban clases de euskera clandestinas, ¿vale? O sea, hacían una lucha que no deberían por qué hacerla, iban en contra de quien les mandaba, pero su amor y su, no sé, sentido común, pues les hizo renunciar a lo que supuestamente son por hacer el bien. Y entonces, pues por desgracia pasa muy poco. Vamos a ir dando cierre al programa. De nuevo, muchísimas gracias y muchísimo, pues eso, un honor que hayáis venido a compartir vuestras experiencias. Nos quedamos con un montón de temas muy interesantes, pendientes. Pues sobre todo yo quería haber abordado el tema de la violencia, que ha salido una y otra vez en vuestras experiencias. Pero bueno, en cualquier caso, pues podemos decir que en la página web de Defensoras, ¿no?, hay una sección de alertas en las que se van publicando cada uno de los casos, y esto hace un mapa, bueno, de hecho hay un mapa mental, hace un mapa mental de cómo de intensa es esa violencia. Entonces, pues yo quiero animar a la gente que escucha la radio que visite la página, ¿no?, im.defensoras.org, y allí podrán pues ver, además de las distintas, mira, justo aquí me está apareciendo Berta Cáceres, no te digo más. Y aparece en la parte de abajo, pues eso, los distintos titulares, ¿no? Lo reciente era lo de Colectiva Morales y mujeres majes imputadas que recibieron amenazas, tiroteos, leí el otro día también, contra la casa de una activista. Bueno, quería mencionar esa cuestión, que ya se ha mencionado muchas veces en vuestras experiencias, y que no quede sin mención. Y nada, sé que tenéis muchas historias, muchas reuniones, estáis haciendo gira de la mano de, ¿cómo era? Farmamundi. Protección Internacional. Ajá, muchas gracias a ellas, también a Verdiña Gara y Somos Iguales por haber organizado esta historia. Y bueno, pues se os están llevando de un lado para otro a conocer las distintas cositas que hay aquí, a otras organizaciones, a Lumaltic también, a la gente de Mugaricabe, me imagino que también habéis conocido. Estaréis, bueno, me podéis contar, si no, ¿no?, dando charlas o como ahora habéis estado contando vuestras experiencias en la radio. ¿Qué más cositas habéis hecho? Bueno, este día prácticamente estuvimos, bueno, ayer y hoy estuvimos más en un encuentro de compañeras, de mujeres, ¿verdad? dándonos un poco de espacio también, porque muchas veces en nuestras luchas olvidamos que, y también nos tenemos que dar un espacio de respiro, de descanso, digamos, bueno, no tanto de descanso, ¿verdad? Porque si nos ven descansando, pues sino más bien de autocuido, de cuido colectivo, ¿verdad? Eso es justamente lo que hemos estado ahora encontrándonos con las compañeras, ¿verdad? De ¿cómo se llaman estas organizaciones? De Lumaltic, de Verdinac también. Verdiña, bueno, Cara, Somos Iguales. Sí. Entonces hemos estado en eso, ¿verdad? Dos días han sido bien maravillosos para mí. Me ha encantado mucho porque nos hemos dado un tiempito para respirar y profundizar en lo que hacemos y como también sanarnos, ¿verdad? Internamente, porque pues en las luchas del día a día se nos olvida que somos seres humanos, de que necesitamos apoyarnos las unas con las otras, ¿no? O los unos con los otros, porque estas luchas, independientemente que sean en defensa de una defensa colectiva, al final son luchas que recaen sobre los cuerpos de nosotras las mujeres, de nuestras hijas, de nuestras hermanas. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha sido un muy buen espacio, un buen momento, ¿verdad?, de juntarnos y de entretejer esos lazos de sororidad, ¿verdad?, para con todas en nuestras luchas. Yo quisiera también comentar, ¿verdad?, que el día de ayer, bueno, justamente ayer estábamos en la universidad, en una aula de la universidad con estudiantes de la maestría de... ¿Cómo se llama esta maestría? De desarrollo y cooperación. Yo creo que eso es interesante, que los muchachos y muchachas puedan tener como esa otra mirada, ¿verdad? Claro. De desarrollo también que queremos para nuestros pueblos, para nuestros países. Porque la palabra desarrollo, nomás escucharla se escucha bien chévere, ¿verdad? Sí. Bien bonita, bien... Ya, pero pues desarrollo, ¿cómo? Pero yo creo que eso fue bonito, el intercambio que también sostuvimos ayer con estos jóvenes estudiantes de este máster en desarrollo. Y bueno, ahí estamos tratando de como dejar ese mensaje, ¿verdad? Dejar como también, yo tengo mucha esperanza en, bueno, nosotros siempre hemos creído que nuestras luchas deben de ir acompañadas del componente científico, del componente, digamos, investigativo. Nuestra lucha, por ejemplo, en el tema minero, fluyó mucho la investigación científica, y eso fue el sostén para que las comunidades tuvieran información verídica, digamos, de cómo emprender la lucha. Yo sigo creyendo que las universidades tienen que jugar un rol protagónico también en el acompañamiento de nuestras luchas desde la academia. Si las luchas se acompañan desde la academia, uy, estas luchas florecen. Yo creo que, claro. A mí no me queda la menor duda, de cómo es de importante el aporte académico para nuestras luchas en nuestros territorios. También, bueno, otros temas. No hemos hablado del Yamatei, que también es otra pieza de escándalo. Pero bueno, lo dicho, corren los minutos, llevamos ya un buen ratito, lo dejaremos aquí. Sí, yo solo pues quería comentarles que el primer día estuvimos compartiendo con el Instituto Scurzi, queda, no sé, por aquí cerca, creo. Sí, aquí debajo está. Sí, entonces a mí me llamó mucho la atención porque ahí pues están en una etapa de preparación y son bastante jóvenes, como de 15 o 16 años, por ahí, 17. Entonces yo pienso de que es importante que ellos también conozcan nuestras experiencias o nuestro diario vivir. Me llamó mucho la atención y en un momento yo les dije qué hacían ellos cuando se levantaban, qué era lo primero que hacían. Entonces varios de ellos respondieron, nos bañamos, ¿y qué usan? Agua. Entonces nosotros estamos en defensa de los recursos naturales también, del agua, de la tierra, de la naturaleza y todo eso, porque una vez se acaban las montañas, el aire pues ya no va a ser puro. Y ahora pues no podemos vivir sin el agua, solo entrando pues se nos seca la boca de hablar y ya queremos el agua. Entonces para nosotros el agua es vida. Podemos tener millones de dinero, no sé cuánto, pero el dinero no lo podemos comparar con el agua, porque no lo podemos tomar, no lo podemos beber, no lo podemos consumir. El dinero es un recurso, es una herramienta importante para nuestra vida, pero no es lo primordial en este caso. Y eso fue lo que compartimos ahí con ellos, y después de eso también nos reunimos en un colegio que se llama Amor Misericordioso, y también estuvimos compartiendo con jóvenes, y algunas pues hacían algunas preguntas y todo eso, pues entonces es lo que nosotros estamos haciendo en estos espacios. Y por supuesto, aprovechando, a pesar de que a veces el viaje, la distancia, pues nos afecta un poco en los horarios y todo, pero yo pienso que debemos dar de lo mejor que nosotros traemos, y también aprender también de las experiencias que también se viven acá, porque realmente no es lo que estamos defendiendo, no es solamente para un grupito de personas, sino que es para todo el mundo, es para toda la humanidad. Entonces eso, con eso quiero terminar, y gracias a ustedes por escuchar y que puedan hacer llegar nuestras voces a toda la audiencia, todos los que nos puedan escuchar. Muchas gracias. Por supuesto. Pues sí, efectivamente, el compartir el conocimiento, ya sea desde la academia o ya sea directamente desde las experiencias, es una forma de lucha, porque eso genera unas sinergias, ¿no? Genera que uno más uno no son dos, se genera mucho más cuando se hace esto de compartir. Lo dicho, quería daros las gracias por estar en la radio, por venir a contarnos vuestras experiencias, vuestras causas, vuestras luchas. Quería daros las gracias pues a vosotras cuatro, a Rosa, a Vidalina, a María, también a Juana, pero también a aquellas personas que andan por aquí pero que hoy no han venido a la radio, ¿no? A Miriam, a Anabela, a Osvaldo, tengo aquí apuntado también. Y nada, pues eso, que ha sido un placer, un auténtico placer, y cuando queráis podéis contar con Irola Irratia para dar difusión a cualquiera de los mensajes que veáis necesario hacer llegar a este lado. Y nada, pues un saludo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. El agua no se vende, el agua se cuida y se defiende. El agua no se vende, el agua se cuida y se defiende. Desde hace tiempo el gobierno de nuestro esfuerzo se viene enriqueciendo, pero ha llegado el momento de protestar por lo que está sucediendo. Vino la empresa privada por la derecha totalmente tomada a proponerse en el puesto para acabarse el agua y el presupuesto. Quieren montar la fachada, quieren al pueblo con la cara agachada, pero su imagen manchada por el pasado en que agarraron cachada. El agua no se vende, el agua se cuida y se defiende. El agua no se vende, el agua se cuida y se defiende. Defender es lo que más quiero, pero que el agua no quede en manos de los cerdos. Terrorista nos llamó por exigir los derechos que cayó parte del pueblo. Por ignorancia o por miedo, también por las distracciones de ellos, el mundial. No tengo nada en contra de eso, pero incluso a México por no estar atento privatizaron su agua. Aquí un voto del gobierno y cuatro siguen a la NEP y la ciudadanía y no cabe. Muchos tienen chorros pero no agua. Aguantaremos otra represión más, o la ciudadanía participa en la comisión del medio ambiente y en la mesa fiscal. 12 años de lucha, queremos que esto pare ya. Obedeces o te marchas, nosotros mandamos. Se acabó los callados, no estamos callados. El agua no se vende, el agua se cuida y se defiende. El agua no se vende, el agua se cuida y se defiende. Nuestros problemas son comunes, ¡ey! Tratados, basta de curules. Tratados bilaterales, sus acuerdos nos hacen miserables. Muchas naciones